La parte que más me gustó de Arturo fue cuando se convirtió en rey, pero muchos caballeros no le creyeron, dijeron que era un desconocido e inexperto, pero algunos sí le creyeron, así que Arturo juró ser el mejor rey de Inglaterra. La parte que más me gustó de Rey Arturo fue cuando la dama del lago le dio la espada a Arturo, que se llamaba la Excalibur. Y esa espada me gustó mucho porque tenía poderes. Y también le dio para guardar la espada, que también tenía poderes. Quien que llevaba la Excalibur no le podía hacer daño. Lo que más me gustó del libro de Rey Arturo fue cuando el Rey Arturo sacó la espada de la piedra. Y me gustó que se haya vuelto rey y que haya prometido ser el mejor rey de Inglaterra. Lo que más me gustó fue cuando la mamá de Arturo se volvió en la reina de Inglaterra.